La vinaga de los. Vamos los vinagones. Vamos la vinaga, los jardines. Vámonos. Vamos a vinaga. Ay, barata las doy. Vamos a vinaga. Llamamos una legión, ¿eh? ¿Qué? Llamamos una legión ahora. Ahí vamos los vinagones, los jardines. Lo de la luz. Ahí van a trabajar.